agradecemos, Padre amado, por tu presencia, te agradecemos por tu guía en todo, te agradecemos porque podemos contar con tu presencia mediante el Espíritu Santo, tal como tú nos prometes. Permite que aquellos que todavía están llegando puedan llegar con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo 11. Yo creí, pensé que no va a ser posible completar. Aquellos de ustedes que tienen el bosquejo querrán anotar algo, pero al otro lado la hoja está libre, pueden anotar todo lo que quieran siguiendo la numeración que aparece. Es muy sencillo el bosquejo, así que usen ese bosquejo. Otra cosa, al comenzar el capítulo 9, yo insistí que el 9, el 10 y el 11 de Romanos es el mismo tema. Y a medida que uno va avanzando, se va dando cuenta que va profundizando cada vez más y más. Tanto es así que veremos luego cómo termina el apóstol Pablo asombrado de la profundidad que es imposible de definir que hay en la palabra de Dios. Así que este capítulo 11, en primer lugar, Dios, yo lo titularía, Dios no ha desechado a su pueblo. Hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando de los judíos. Y para entender esto, es necesario que hoy, como nunca antes en la historia del cristianismo, nosotros sepamos que hay cristianos que dicen que la iglesia tomó el lugar de los judíos y que ahora los judíos fueron rechazados por Dios. ¿Por qué? Ah, porque ellos crucificaron a Jesús y porque ellos le dieron la espalda, y hoy hay muy pocos judíos cristianos, es decir, que recibieron a Jesús como el Mesías que les fue prometido. Entonces, este error tan trágico que impera en la mente de muchos cristianos, incluso muchos pastores, diciendo que, bueno, ahora la iglesia es el pueblo de Dios, los judíos nada tienen que ver. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver. Por eso la cuestión, Dios no ha desechado a Israel. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La primera vez que usamos la palabra remanente, eso se va a encontrar un poco más adelante. Esto está en Romanos 11, 1 al 5. ¿Qué ocurre aquí? Pablo presenta como ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel su propia persona. Él dice que él es descendiente de Abraham. Aquí estoy, es como decir, aquí estoy. Yo soy israelita. Y si alguien quiere buscar mi nombre en los registros de Israel, yo soy de la tribu de Benjamín. No estoy diciendo esto por decirlo. Él era apóstol para los gentiles, pero él era judío. Y él dice, no, Dios no ha desechado a los judíos. El Señor me salvó, dice él. El Señor me perdonó, me hizo ver mi grave pecado al perseguir a los cristianos, diciéndome que lo estaba persiguiendo a él. Ustedes recordarán el cuadro ahí de Hechos capítulo 9, cuando Pablo, siendo aún Saulo, el perseguidor de la iglesia, se encuentra con el Señor que ilumina su persona, y al mismo tiempo de tanta luz que le rodeó, él cayó al suelo. Con todo, además de salvarme, dice Pablo, me llamó al ministerio, me permitió trabajar predicar a los gentiles, no a los de mi nación. Si ustedes leen el libro de los Hechos, verán que hasta el capítulo 8, Pedro es el que impera en todo. Pedro era predicador para los judíos. Pero del 9 en adelante, todo es gira en torno ya al ministerio de Pablo entre los gentiles. Notemos lo que dice en cuanto a todo esto, que él se siente inmerecedor de lo que Dios hizo con él. No solamente que lo salvó, sino que le llamó al ministerio. Y cualquier hombre, pastor, que está en el ministerio, que tiene éxito porque el Señor le bendice, no dejaría por nada el ministerio. No hay otra ocupación mejor para un cristiano que aceptar el llamado del Señor si lo llama al ministerio. Ahora, cualquier joven que me escucha y dice, bueno, yo también quiero ser pastor, eso no es todo. Si alguno anhela obispado, dice el apóstol Pablo, buena obra desea, pero es necesario, y ahí van respuestas al pero. Pero la verdad es esta, que si se estudia con cuidado la palabra de Dios, veremos que aquellos hombres que Dios usó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Él los llamó, Él los capacitó, y ellos no pudieron zafarse de su mano. Cuando llegaba un momento de mucho sufrimiento, persecución, por ejemplo, lean ustedes la historia en el mismo libro de Jeremías. Cuando van a la casa, comienzan a leer qué le tocó vivir a él. Lean también el caso de Moisés, por ejemplo, los primeros capítulos de Éxodo. Lean el caso de Jonás. Lean el caso de Pablo. Y verán que aquellos hombres que fueron llamados no era cosa que ellos quisieron solamente. No está mal querer, pero no era solo eso. Dios los sacó, Dios sabe qué hace, qué tipo de carácter es la persona, cómo va a encarar los problemas, cómo va a enfrentar los abusos de la gente con la que va a tener que trabajar. Por eso hay tantos fracasos en los pastorados, porque hay muchos pastores que nunca fueron llamados al ministerio. Y por eso mismo muchos de ellos dejaron. El que fue llamado no puede dejar, no va a dejar, no importa qué. Y va a ir incluso a un lugar mucho más inhóspito de lo que sería para él la vida donde vive. Muchos no han sido llamados. Fue un fracaso. Por ejemplo, acá, lamentablemente, hemos tenido en toda esta región del sur de América misioneros que vinieron de América del Norte. No se les enseñó estos principios. Ellos trataron por todos los medios aprender el idioma, lo machacaban muy mal y todo eso. Tanto es así que hay una escuela de idiomas para los hispanos en Costa Rica. Y ellos, en son de broma, ellos mismos dicen, fui a la escuela de idiotas, en vez de idiomas, que la palabra se parece un poco. O sea, ellos hicieron el esfuerzo, pero nadie les dijo, caballero, tal vez sería mucho mejor que tú trabajes en General Motors o trabajes en algún otro trabajo aquí en el país y contribuyas. Dios no te llama para el ministerio. Es obvio. La misma cosa ocurre con los profesores de seminario. Yo estudié con profesores norteamericanos y me di cuenta, ahora, después de años, me doy cuenta porque naturalmente uno no aprende cuando es joven todas estas cosas. Eso es lo que tienen que enseñar los que ya tienen experiencia. Y no los que tienen buenos títulos de muy prestigiosas instituciones teológicas. Vean lo que dice en 1 Timoteo 1, 13 al 16. Pablo escribe, hace un poco de memoria, y trata de recordar lo que él era y qué llegó a ser. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Escuchen bien, Él nos dice de los cuales yo era el primero. ¿Por qué? Porque Él seguía siendo pecador, pero perdonado. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Esto está en 1 Timoteo 1, 13 al 16. Es como decir, si a mí me recibió, me perdonó, me salvó y finalmente me llamó al ministerio sagrado, ¿no es esto una clara muestra de su deseo de salvar a todos los israelitas que acepten su perdón? Porque el tema es ese. Luego tenemos la gran diferencia de los totales. Ustedes entenderán enseguida esto. El caso Elías y los profetas falsos, en el primer libro de Reyes 19, es muy, muy conocido para los lectores de la Biblia. Y a esto se refiere el apóstol para ilustrar la cuestión remanente. Remanente es el restante, lo que queda. Por ejemplo, el punto clave en eso de remanente es que el restante de los judíos que sobrevivan la gran tribulación, todos serán salvos. No por otro camino que no sea el mismo que nosotros, porque ellos creerán en el mismo Mesías, al que rechazaron y siguen rechazando. Pero el remanente, el restante, porque solo un tercio, dos tercios de la raza humana perecerán. Ustedes pueden hacer cuenta si quieren. 7,000 millones de habitantes están ahora habitando nuestro planeta. Tal será el periodo de la gran tribulación que dos tercios perecerán. Eso está claro allá en el capítulo 13 de Zacarías. No vamos a buscar ahora esto, versículos 8 y 9, por ahí más o menos. En los versículos 2 y 3, siempre estando en nuestro texto, Elías comete un serio error, porque Pablo lo menciona, error de cálculos de la situación en Israel. Por ejemplo, Pablo menciona en Romanos 11, 2 y 3, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Dios le dijo, muchacho, estás equivocado. Tú dices que todos los judíos se apartaron y no quieren saber nada de Dios, y solo yo he quedado. Eso según Elías. Elías, calculaste mal, calculaste muy mal. Tú no eres el único, sino que dice, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Ustedes se imaginan 7,000 personas usted ve? Y usted después va a la casa y dice, ¿cuántas personas había? Uno, solo yo. ¿Y los 6,999? ¿O qué pasó con ellos? Ese es el tipo de cálculo que hizo él, porque era tal la maldad en Israel que parecía que nadie cree. Esto se repite mucho hoy en día. Y Pablo cita que lo que tenemos nosotros en primer libro de Reyes 19, 8 al 10 y el versículo 18, porque aquí es donde se mencionan los 7,000. Veamos, primer libro de Reyes 19, 8 al 10 dice, se levantó pues y comió y bebió, este es Elías, y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estoy en el 9 ahora. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 18, Dios dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esto en el versículo 18. ¿Hasta dónde podemos ser pesimistas nosotros? A veces el pesimismo está bien, pero en este caso no. Este incidente nos enseña una gran lección, y yo creo que nos apresuramos demasiado cuando decimos, el liberalismo teológico, el alejamiento de los principios bíblicos es casi total, ya no hay iglesias que prediquen el Evangelio. Aún si ustedes van al centro familiar de adoración, que lo que menos tiene es eso, pero de cualquier manera es el nombre, y ven lo que se hace allí, y todas las barbaridades, ustedes dicen, aquí no hay un cristiano. No se dan cuenta la cantidad de personas que hay que son genuinos, auténticos cristianos. Pero por alguna razón no tienen la capacidad para poder alejarse de allí. Ellos creen que allí deben estar. Además, un día como hoy sería muy bueno porque tienen calefacción para cuando hace frío, tienen aire acondicionado cuando hace calor y butacas muy cómodas que si a alguien no le gusta el mensaje puede dormirse cómodo y no va a caer. Y no es duro el asiento. Y entonces uno enseguida juzga y dice, pero acá no hay cristianos. Eso no es cristianismo. Eso en el mejor de los casos es ocultismo. Lo que están haciendo, están cayendo al suelo, están gritando, están... Eso no es. Señor, yo soy el único que estoy aquí en este centro. Y el Señor dice, cuidado, tú no sabes cuántos hay allí sentados. Solamente yo sé. Solamente Él sabe quién es quién. Nosotros podemos tener una idea, pero generalmente equivocada. Así que tengamos cuidado con esto. Claro, esto no es cierto porque es muy probable que los que son fieles al Señor incluso pueden estar en el G12. No voy a hablar mucho de eso porque ya hablamos por radio de mucho de esto. Pueden estar en la semilla de la fe. Y pueden estar entre los de una vida con propósito. Y pueden estar entre los sanadores y curadores y todo eso. Nosotros tenemos personas aquí en la iglesia que son personas que conocieron al Señor desesperados y fueron a los que dijeron en grandes pasacalles, pare de sufrir. ¿Y a quién le gusta? Dice, no, Señor, yo quiero sufrir. ¿Cuántos hay que quieren sufrir? Todos queremos parar. Lo que falta allí es una silba. No pare de sufrir. Esa es la verdad. O no vas a parar de sufrir. ¿Saben dónde están los que pararon de sufrir? En Recoleta. Porque es en el cuerpo que sufren. Y si ya eran cristianos, están en el cielo y dejaron su estuche 6 pies bajo tierra, allí, o 1 metro y tanto, o algo así, 2 metros. Ahí están. Ahí ya no sufren. No hay ningún problema. Todos se levantarán un día de sus tumbas respectivas, pero unos irán al cielo y otros al infierno. Y si usted cree que no hay infierno, está en su derecho. Está en su derecho. Si usted fue y lo apagó y vio que está apagado, magnífico. Yo creo que sí hay, porque yo le creo mucho menos a usted que al Señor. Porque Él sabe mucho más que usted. Usted no es nadie para que yo le crea. Porque yo dudo de todo lo que la gente dice. Pero nunca dudo de la palabra de Dios. Y me dio buen resultado dudar para no lamentar luego. Así que es mucho mejor. No cometí unos cuantos errores solo porque dudé de la palabra de fulano. A veces caí en la trampa como ocurre con el ratón cuando se encariña con el pedazo de queso y había sido que ahí estaba la muerte y no el queso. Había queso, sí, también. Pero ¿a qué precio? Sí que le costó. Bueno, en realidad los falsos profetas no eran pocos. Eran 850. Si ustedes van ahí en el caso de Elías, porque menciona a Pablo, en el primer libro de Reyes 18, y leen los versículos 19 y 22, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era una verdadera bruja, pero era la primera dama, era la esposa de Acab. y ella era la que incitaba a que su esposo pecara tanto. Versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Así que sume 400 más 450, de acuerdo a mi cálculo, son 850. Versus 1. Pero eso se limitaba a los que estaban al frente, y Elías era uno de ellos. Pero los que eran parte del pueblo en general, eran muchos más de lo que Elías pensaba. Aquellos que estaban al frente, sí, eran falsos. Bien, después en el versículo 5, capítulo 11 de Romanos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Como vamos a seguir usando esta palabra, vamos a ver otra cosa ahora. Pablo entra nuevamente a hablar acerca de la elección. Habla de un remanente escogido por gracia, como que Dios elige. La primera impresión que uno tiene es, si Dios elige quién se va a salvar y quién no se va a salvar, entonces qué sé yo si me va a elegir a mí. Tengan mucho cuidado con esto. La cuestión elección parece trabajar en ambas direcciones, tanto el pecador como el salvador. El pecador escoge o elige continuar donde está o cambiar, ser de religión o obtener la salvación. Y vamos a ver cómo funciona eso. Dios escogió salvar al pecador por gracia, sin obras. Usted llega a ser salvo cuando acepta las condiciones de salvación del Salvador y no suyas propias. Porque mucha gente tiene su propia manera. Dice, yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué es eso? Esa mi manera. Eso simplemente significa que rechaza la única manera de creer, que es la que está en su palabra. Dios escoge o Dios ordena cómo creer en Él. Yo no puedo imponer, Señor, yo creo en ti, pero a mi manera, respeta mi manera. Estamos en los derechos humanos y estamos en democracia y todas esas cosas, y yo voy a creer, pero a mi manera. No hay tal cosa. Dios no acepta. Él pone condiciones. Él nos formó, nosotros nos alejamos de Él en la persona de Adán y Eva, y ahora Él ofrece la salvación y dice, esta es la forma como serán salvos. No por obras. No piensen que ustedes van a ser buenitos por ahí y van a dar una taza de leche a alguien y ya tiene un milímetro más al cielo, la taza de leche. O cosa por el estilo. No, porque yo salvo de una sola manera, y es por gracia, sin que usted pague nada. Todo ya fue pagado. Eso es lo que él está diciendo. Así que el pecador escoge ser salvo. Y bueno, por ese mismo medio, por gracia. Así el hombre tiene el mismo derecho y privilegio para ser salvo que Dios para salvar al salvo por elección. Para Dios es elección. Para el pecador es también elección. Y en ambos casos, gracias a la gracia divina. Obras o gracia, obras humanas o gracia divina, bueno, la salvación no es compartida. La salvación no es mitad gracia y mitad obras. La mitad me salva Dios. Ustedes ya saben que hay personas que dicen, bueno, Dios te salva. Es cierto, Dios te salva cuando tú crees en Él. Y te paga la entrega inicial. Y luego con las obras tú vas pagando tu salvación. Así como ustedes van y compran un auto. Y van a la agencia y dicen, ¿cuánto cuesta el auto? Bueno, cuesta $15,000. Para no hablar en cifras muy altas, $15,000. Pero tú tienes que entregar el 20% y el resto puedes ir pagando en 5 años. Muy bien. ¿Cuánto es el 20% de 15,000? ¿3,000? Bueno, entonces, ¿tienes $3,000? Dame que necesito la radio. Sí. Bueno, usted lleva $3,000 y paga. O alguien viene allí y paga. El hijo quiere comprar y no tienes, papá, dame esos 3,000 y yo voy a seguir pagando las cuotas mensuales. Bueno, hijo, está bien, yo pago. Ahora tú tienes que seguir pagando. ¿Qué va a pasar si no paga? Bueno, había una vez en donde yo trabajé en una radio de onda corta en California y había una dama, una chica que compró un auto y no pagaba y yo, tonto de mí, firmé por ella. Y bueno, ya está ya lo que habría pasado, ¿no? Y un día, ella estaba trabajando de noche y salió para ir a la casa, el auto ya no estaba. De la agencia vinieron, sacaron el auto y lo llevaron. Y luego me comunicaron a mí y yo me opuse, no quise pagar. Y bueno, pagué con todo, gasto y todo. Pues no me quedaba otra. Así que, por eso nunca hay que hacer eso. No firme por nadie. Absolutamente por nadie, ni por mí. Yo quiero su firma, para algo quiero sacar, no firme. Digo, yo me propuse en mi corazón no firmar. Dile a Leonardo también que no firme. Por nadie. Porque el día de mañana la gente cambia. La gente cambia y de repente, yo nunca le falté en eso a nadie, pero usted no tiene, si usted va a confiar en uno, va a tener que confiar en otro también. Va a decir, no, ese tiene cara de bueno. Cuidado con la cara de bueno. Eso es puro maquillaje, es para sacar lo que se necesita. Entonces, la salvación, miren ustedes lo que dice, casi nunca vemos algunos textos que son joyas verdaderas. En el Salmo 3, versículo 8, la primera parte nomás, la salvación es de Jehová. O sea, Él provee la salvación. Usted no puede agregar cuotas, usted no tiene que hacer. Cuando Jesús, en la clavado de la cruz, dijo, consumado es, Él terminó la salvación. Él comenzó y terminó. No hay nada más que pagar. Todo lo que usted tiene que hacer es vive, goza de la salvación, ya la tienes. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué si me porto mal? No me venga con el cuento que usted se porta bien. ¿Cuándo usted se portó bien? Antes de nacer, cuando no existía. Los buenos son aquellos que o nunca nacieron o ya murieron. ¿Fueron ustedes alguna vez a una mortuoria? Y murió alguien bien bandido y qué lindas palabras que decían. Qué buen padre, qué buen vecino que era ese y todo. A mí me tocó ir muchas veces a mortuorias y yo decía, pero aquí están hablando de alguien otro. Y tuve que ir hasta ver el cajón abierto ahí. No, la cara es el mismo. Todavía están todas las facciones ahí de bruto como era. Pero ya cuando uno muere, ¡ay, qué buenísimo que era! Y hay discursos aquí. Yo recuerdo que una vez yo hablé en una mortuoria y sale una dama y después dice, quiero preguntarle algo, con mucho gusto. ¿Por qué usted no habló de ella? Era una dama la que murió. ¿Por qué usted habló tanto pero no dijo nada de ella? Bueno, en primer lugar le dije, yo no la conocía. Es decir, yo fui porque una familiar suya era miembro de nuestra iglesia. Entonces yo fui, pero ella no, la otra no quería saber nada de la fe cristiana. Pero como esa familiar era cristiana, quería que yo fuera y diera testimonio. La primera razón, yo no la conozco. Si yo no puedo hablar de una persona que no conozco. Segundo, porque mi deber no es hablar de otro igual o peor que yo. Mi deber es hablar de Cristo. Además, yo no le hablaba a ella, está muerta. Yo hablaba a los que estaban allí, que todavía no murieron. Y tenían la oportunidad de ser salvos, los que no eran salvos, y otros que eran salvos, de vivir una vida mejor y más útil para él, porque la vida es muy incierta para todos. Se fue la pobre. No sé qué impresión tenía de mí, pero a mí poco me importa eso. Pueden tener la peor impresión del mundo, siempre y cuando esté en lo correcto, bíblicamente hablando. Ahora, todavía tiene problemas para entender lo de escogidos y no escogidos. Lea los versículos 5 al 8. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Cada vez que leemos esto, parece que entendemos menos. Versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, oiga bien, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. los endureció Dios? No, ellos mismos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Romanos 11:5-8. Una vez que el pecador, rechaza a Cristo, entonces viene lo que llama el espíritu de estupor, que quiere decir una especie de sueño, que no puede despertar. ¿Saben de esa gente que, ay, ya es hora de levantarse, y se despiertan lentamente, y se levantan tan lento como un elefante? Y bueno, y después en un rato viene, y todavía duermes. Y ahí está. No sé con cuántos de ustedes pasa eso, pero algunos se ríen, se ven y dicen, de mí está hablando, parece que le contaron, no hace falta que me cuenten. Yo nunca hago eso. Cuando hay que levantarse, tiro la frazada a un lado, doy un salto, y hasta ahora que ya no soy tan joven, y no hay ningún problema. Rápidamente. El otro día me levanto y digo, parece que son las 2. Y bueno, dije, las 2 está bien, buena hora para levantarse, pero resulta que el minutero estaba en 2. Era hora 0:20. Y dije, igual ya, ¿de qué vale ir a dormir otra vez? Y me rindió tanto, di gracias a Dios que me levantó tan temprano. Yo no tengo problema para levantarme, tampoco tengo problema para dormir, y dormir mucho, si se puede, pero si no, no hay problema. Me he dado cuenta que muchos que dicen, cuando uno llega a la tercera edad, tiene que dormir 8 horas. Si ustedes me quieren castigar, hagan eso, pero menos mal que no estoy en la tercera, estoy en la séptima. Sí, bueno. Israel era el pueblo escogido de Dios para un fin bien definido, para traernos al Mesías. Ese era el objetivo. Los israelitas, puesto que fueron escogidos por Dios, rechazaron, digamos, a su propio Mesías, porque confundieron el motivo de su elección. Dios los eligió para que trajeran al Mesías, primero para ellos y luego para todo el mundo, pero ellos rechazaron. Muchos de los judíos, aunque fueron escogidos por Dios como su pueblo, supieron reconocer que la salvación era también por elección, pero no era elección divina. No era ni es Dios escogiendo al pecador para salvarlo a uno y no a otro. Ambos, Dios escogió salvar al pecador por gracia y el pecador escoge salvarse. Tenemos igual derecho. Dios dice, aquí está la salvación. Mi amado hijo, mi único hijo, murió por tus pecados. Si tú le recibes, tú escoges, serás salvo. Si no, no serás salvo porque yo no te voy a obligar. Hay muchos que dicen, ay, no, yo mi religión no dejo por nada. Santísimo. Ay, no, por nada. Bueno, ese es tu obstáculo, es tu problema. No quieres escoger, tú no puedes retener las dos cosas. No puedes mantenerte en la idolatría y también decir, bueno, yo soy salvo, pero a mi manera, por medio de los santos, la prendedera de velas y hacer caridad y todo. Algunas de esas cosas son buenas. La vela es buena cuando no hay luz del todo en la pieza y está muy oscuro. Hacer caridad es muy bueno, pero no para salvarse, sino cuando uno ya es salvo. Ese medio no salva a nadie. Si así fuera, ¿para qué murió el Señor en la cruz del Calvario? ¿Por qué sufrió lo que sufrió? Si uno podía haberse salvado dando una galleta a una persona. ¿Para qué someterse a semejante dolor? Lo que él sufrió en el Getsemaní, lo que él sufrió cuando lo escupieron, cuando le clavaron sus muñecas, sus pies o tobillos de la cruz, cuando se burlaron de él hasta morir. ¿Para qué todo eso? Si uno haciendo buenas obras, y hay mucha gente que hace muchas buenas obras, reparten todo lo que tienen a cuantos se encuentran necesitados. ¿De qué sirve si el Señor murió en vano? Allá en el versículo 8 dice que Dios como que ensegueció a Israel mientras, digamos, confundían su elección para conquistar la tierra de Canaán. escuchen esto. Si Dios eligió a Israel, los eligió para darles la tierra de Canaán. Hasta allí. Dios en la elección a Israel nunca les ofreció vida eterna. Pero dijo, una y otra vez ustedes van a leer en la Biblia, heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? No es el cielo, es la tierra donde ellos están hoy. Eso es muy claro en la palabra. Por eso ocurrió, bueno, en el Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sabe cómo se llega a esto? Teniendo ojos y no ver, entendiendo y no creer, dicho en otras palabras, es simplemente rechazar. Es lo que ellos hicieron. Ellos les dieron la espalda después de los primeros miles que fueron salvos de los judíos. Y de allí en adelante, ¿dónde está Israel en relación a la iglesia? No aparecen. Por eso ocurrió lo que aparece en los versículos 9 y 10. Escuchen. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esto en Romanos 11, 9 y 10. ¿Qué significa esto de se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución? ¿Qué es eso, digamos, lo que les sirvió de trampa, de red, de tropezadero? Bueno, todo lo que ustedes ven. ¿Dónde están los judíos cristianos? Sí los hay, pero sobran dedos en la mano, se puede contar muy fácilmente de lo que uno conoce en cuanto a ellos. Veamos ahora los versículos 5 al 10. Pero permítanme leerles lo que dice parafraseado ese texto, resulta más claro. En la actualidad sucede lo mismo, dice este autor. No todos los judíos están apartados de Dios, y algunos se están salvando, gracias a que Dios en su bondad los ha escogido. Y decimos, gracias a la bondad de Dios, porque no es que sean lo suficientemente buenos. Si así fuera, la salvación dejaría de ser gratuita. Lo que es gratis, gratis es. El caso, pues, es el siguiente. La mayoría de los judíos no han alcanzado el favor de Dios que andaban buscando. Algunos lo han alcanzado, porque Dios los ha escogido, mas los demás están ciegos. Quiere decir que no fueron escogidos. No, eso nunca agregue lo que la Biblia nos dice. El hombre alcanza porque ha sido escogido por Dios. De parte de Dios, Él quiere que todos sean salvos. A esto se refiere, dice la Escritura, cuando dicen que Dios los ha adormecido, que les ha cerrado los ojos y oídos para que no entiendan el significado de nuestras palabras al hablarles de Cristo. Esto es lo que está pasando. Y David también exclamó, que las buenas comidas y las bendiciones se conviertan en trampas que los hagan creer que andan bien con Dios. Exactamente lo que le pasa a los judíos. Que los placeres se les conviertan en castigo. Que se les oscurezca la vista y no puedan ver. Cuando dice allí de estupor. Que anden para siempre con la espalda agobiada bajo un gran peso. Eso en Romanos 11, 5 al 10, pero parafraseando. Ahora, ¿qué ventaja resultó de la incredulidad de los judíos? ¿Quién ganó? Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? 11 al 14, los versículos 11 al 14 del capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? esto último está todavía en el futuro. La plena restauración, que es la salvación de todo Israel. Porque a vosotros hablo gentiles. Nosotros somos gentiles, pero no somos judíos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Todo esto hasta el 14. Yo creo que esto no necesita explicación, porque quiero pasar al otro caso donde dice, habla del olivo silvestre, el injerto y las ramas desgajadas. Versículos 17 al 24. Yo doy gracias a Dios que estoy bastante familiarizado con eso de injerto y sobre una planta, etcétera. También conozco el olivo. Vamos a leer los versículos 17 al 24. Dice así. Pablo está hablando a personas que cultivaban mucho el olivo, por ejemplo, y también ellos injertaban plantas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Eso es correcto. Él está usando exactamente lo que se hace con una planta cuando uno injerta. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Lo que hasta ahora él está diciendo es esto. Tú puedes rechazar a los judíos, puedes burlarte de ellos, puedes decir que ellos son estafadores, que ellos tienen en sus manos el poder, todo lo que quieras. Pero una cosa dice, no olvides, está hablando a los cristianos. Pablo escribe a los cristianos en Roma, que son gentiles. Y dice, mire, una planta que el hortelano quiere injertarla, tiene que cortar. Yo hice ese trabajo y lo conozco muy bien. Y buscar el injerto que quiere colocar allí. Es una cirugía bien cuidadosa. Y una vez que injerta, espera que la savia que viene desde la raíz por la planta irrigue el injerto y que el injerto brote. Da gusto ir a ver que está brotando. Uno de los enemigos del injerto es el agua. Por eso, cuando llueve y entra agua, entonces se va a secar el injerto. Para eso se usa algo para, se venda con una venda y se pone algo para impedir que penetre el agua. Entonces si llueve, que llueva, pero que no se moje donde está injertado, donde se hizo la incisión. Es una cirugía. Pero cirugía en plantas. De allí en adelante, Pablo dice, ten cuidado, porque tú eres el injerto, nosotros somos el injerto, la planta sobre la cual estamos injertados es Israel. Y dice, ¿quién sostiene a quién? ¿Es el injerto que sostiene a la planta? Hay que ser bien tonto para no entender eso, ¿verdad? Cualquier persona que nunca hizo ese trabajo se da cuenta, no, la planta es que lleva la savia, lleva el agua, para que el injerto crezca. Ustedes pueden hacer cualquier experimento de esto y quedarán sorprendidos. ¿Cómo la planta responde? ¿Qué es lo que él quiere enseñar con esto? Quiere enseñarnos que no tenemos que despreciar a pesar de todo a los judíos, porque si ellos fracasaron, el que los llamó no fracasó. Y todo lo que ocurrió en todo esto es que aun cuando Satanás astutamente hizo que ellos lo rechazaran y lo mataran o lo crucificaran, para eso vino él. Algunos preguntan y dicen, pero pobre Judas Iscariote no tenía la culpa. Si Dios lo había escogido para eso, ¿qué culpa tenía que cumplió con una misión? Bueno, yo tengo la respuesta para eso, es muy fácil. Cuando Judas ya lo había vendido, ya había recibido sus 30 piezas de plata, cuando guió a los soldaduchos que fueron allí para prenderlo, ¿recuerdan cómo lo recibió Jesús? Amigo, aquí vienes. Una persona que es un individuo que ha tratado de esa manera a él en este caso, ¿puede ser llamado amigo? ¿Con qué fin Jesús le dijo amigo? Porque quería que Judas se diera cuenta que todavía, a pesar de haberlo vendido, ya no había retroceso, ya lo habrían crucificado. Judas pudo haber sido salvo. ¿Pero qué hizo Judas? Un error grave que hizo fue a los sacerdotes. No, no eran sacerdotes católicos, eran judíos. De cualquier manera eran supuestas autoridades eclesiásticas. Y entonces fue y les dijo: me arrepiento de haber entregado sangre inocente. ¿Qué dijeron ellos? Ay, pobrecito, vamos allí a una pieza, vamos a orar para que Dios te perdone. No. Allá tú, arréglate, ya te pagamos. ¡Pau! Tiró el dinero. Y se fue y se ahorcó. Despreció la palabra, la invitación de Jesús, amigo. ¿Y qué le quedó? La horca. Así que no puede uno justificarse y decir, bueno, pero Dios no dio opción. Todos tenían oportunidad de ser salvos. Bien, oigan bien, versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo. Por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Quiénes son las ramas que fueron desgajadas de la planta? Son los judíos. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque la fe del cristiano está puesta en Cristo. Entonces no tiene motivo para el orgullo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, los gentiles seguirán el mismo camino si se ensoberbecen, es decir, se enorgullecen, diciendo, ah, no, yo no tengo nada que ver con la crucifixión de Jesús, eso lo hicieron los judíos y los romanos. Tú estuviste allí también representado, justamente por los romanos. Y aún ellos, dice, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Quiénes son los ellos? Son los judíos. Porque el remanente será salvo. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo son los judíos. ¿Cuánto más estos judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Es posible hacer esto en la práctica? Sí. Usted puede tomar, por ejemplo, un naranjo. La planta es naranjo, la fruta es naranja. ¿Ok? Usted toma un naranjo y dice, yo quiero mejorar esta fruta. Usted corta esa planta de naranjo. Y de eso mismo que usted cortó, puede volver a injertar. Y van a ser mejores las frutas. Hagan la prueba y dentro de 5 o 6 años díganme qué pasó. Si todavía estamos acá y el Señor no nos lleva. Pero usted puede hacer eso. Es exactamente lo que Él dice que se puede hacer con los judíos. Y es exactamente lo que va a pasar. Porque el remanente al final será salvo. Muchos serán salvos. ¿Por qué? ¿Cómo serán reinjertados? O sea, injertados, porque ellos nunca necesitaban ser injertados porque era el olivo no silvestre, el verdadero. Pero luego él lleva el olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles, e injerta en el verdadero. Y vamos bien. Íbamos bien, no sé cómo va ahora la cosa, ¿no? Para explicar bien estas palabras, nosotros debemos saber algo acerca de todo este asunto de injerto, etc. Ramas desgajadas, otras injertadas. Vean el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿De dónde viene la rica savia? ¿Quién nos trajo la Biblia? Díganme. ¿Qué ventaja tiene, dice allá en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Y contesta el mismo, mucho, de todos modos, porque primero porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Gracias a ellos tenemos la Biblia. Así que realmente es el judaísmo quien sostiene al cristianismo, por decirlo así, si descartamos por un momento que realmente es el Señor. Pero Él usó a ellos para eso. Esa es la razón por qué uno no debe ser antisemita, antijudío. Y hay muchos, muchos que lo son. Así que en lugar de las desgajadas, otras fueron injertadas. Bueno, sigamos el versículo 11, capítulo 11, versículo 24. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre. Bueno, pongan silvestre equivalente a pagano. Porque paganos son todos aquellos que creen en más de un Dios. Para los judíos era así. Y hoy también hay muchos así llamados cristianos que tienen tantos dioses como los hindúes. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? De la propia planta sacas y colocas, la injertas. Para eso hay que cortar todas las otras para que la savia vaya al injerto. Ahora, versículos 25 al 32. Porque no quiero, hermanos, este es el corazón de todo este capítulo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hemos leído los versículos, pero vamos a seguir un poco más hasta el 32. Pues como vosotros también, en otro tiempo, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La cosa va así. Primero nosotros los gentiles éramos desobedientes y ellos eran obedientes. A ellos escogió Dios, comenzando con, recordarán ustedes, con Abraham. Ellos eran los obedientes. Nosotros, paganos, desobedientes, ¿y cómo son los gentiles? Pasó el tiempo. El Mesías que ellos esperaban vino. Ellos los rechazaron. Llegaron a ser desobedientes. Nosotros los gentiles los recibimos. Llegamos a ser obedientes. Pero dice, no se jacten. Ustedes están en desventaja de cualquier manera. Porque también Dios puede hacer para reinjertar a ellos. Y lo va a hacer. Y después te pregunta el apóstol, ¿quién sostiene a quién? ¿La raíz y la planta original? ¿El injerto o el injerto a la planta original? Lo primero es lo correcto, ustedes saben eso. Versículos, lo mismo aparece, casi lo mismo, en el capítulo 9 de Romanos. Fíjense los versículos 25 al 29 del capítulo 9. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Quién es pueblo de él y amada que no era y es? Bueno, La amada en el Antiguo Testamento era Israel. Era la esposa de Dios, por así llamarlo. Los gentiles nada tenían que ver con esto. Pueblo de Dios, los judíos, los gentiles, nada tenían que ver con eso. Sigamos, versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, es decir, en forma rápida. Y como antes dijo Isaías, versículo 29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Todo esto en Romanos 9, 25 al 29. Hay muchos otros textos. Por ejemplo, en Isaías 11, es decir, que finalmente habrá una generación de judíos que todos serán salvos, los judíos. ¿Por qué medio? El mismo medio que usted y yo. Habrá dos grupos entre ellos, como hay dos diferentes grupos entre los gentiles hoy. Habrá aquellos que reconocerán a Jesús, al que rechazaron sus antepasados y lo crucificaron, como el Mesías verdadero. ¿Cuándo? Cuando la iglesia haya sido levantada. Esto impactará de manera increíble a los judíos. Y yo personalmente creo que realmente eso se está preparando. ¿Sabían ustedes que actualmente, un día yo quiero traer esto muy completo, actualmente ya los judíos tienen preparados a muchos descendientes de la tribu de Leví? El ADN permite ahora descubrir dónde están ellos. ¿Quién sabría esto? Pero es interesante lo que está sucediendo en Israel. Toda la vestimenta y todos los instrumentos para los sacerdotes, la vestimenta, para los levitas también, y todos los instrumentos necesarios para los sacrificios, ya están. Los judíos realmente piensan que en cualquier momento, este no es el tema ahora, solamente para decirles cuán exacta es la escritura, pero eso ya está listo en Israel. Hay fotografías que aparecen incluso en internet, con todos los detalles, probablemente no en español, pero sí en inglés. Y oigan lo que dice, entonces hay muchas profecías en el Antiguo Testamento también, que finalmente los judíos, todos cuando vean al Señor volver, los primeros serán salvos y serán los que están representados en el capítulo 25, los versículos 1 al 10 de Mateo, cuando habla de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 fatuas, imprudentes. Bien, las prudentes representan a los judíos que se convertirán sin verlo. Pero al saber lo que pasó con los gentiles, que predicaban que Yeshua, según el hebreo lo llaman los judíos, el Mesías, o sea, Jesús era verdaderamente el Mesías, creerán en él. Pero otros creerán cuando lo vengan a venir. Son justamente representados por las vírgenes fatuas. Tal como dijo Jesús a Tomás, porque me has visto. Cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, así gritarán ellos. Ahí viene el Mesías, de veras, sus pies se posan sobre el monte de los olivos, tal como dice el profeta de ellos, Zacarías. Pero él dirá, ustedes creen en mí porque me vieron. Por eso ellos lamentarán mucho. Cuando ellos llegan, luego estas 5 fatuas vienen y llaman, golpea, ábrenos. Y él dice, yo no sé quiénes son ustedes. Y muchos creen que son los cristianos dormidos. No, los cristianos, los dormidos seguirán durmiendo todavía en su sepulcro, no hay problema. Pero los salvos estarán ya con el Señor. Ese no es, nada tiene que ver con los cristianos. Pero ven aquí dos clases. Los que sin verlo creyeron en él. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, estás equivocado. Tenías la oportunidad de creer lo que te dijeron tus condiscípulos. No creíste. Ahora que me ves, oh sí, Señor mío y Dios mío. Bueno, y los otros ya sabemos quiénes son. ¿Qué en cuanto a los cristianos? La misma cosa. Los cristianos se dividen en dos grupos. los espirituales y los carnales. Es decir, los que viven como debe vivir un cristiano y los que viven como viven los mundanos, los no cristianos. Y cada uno de ustedes sabe quién es. Algunos dicen, bueno, yo vivo mitad y mitad. A veces como cristiano y a veces como no cristiano. ¿Y qué gana? ¿Cuántas horas van para un lado y cuántas para otro? ¿Cuántas horas diarias vives como mundano y cuántas como cristiano? Ah, bueno, yo nunca saco cuenta, pero me doy cuenta. No saco cuenta, pero me doy cuenta. Bueno, de esta cuestión del remanente que será salvo, fíjense, en Isaías 11, 10 al 14 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recoger el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patres, y menciona allí. Versículo 12, y levantará pendón, es decir, bandera, a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín. Ahí sigue hablando. Isaías 4, versículos 2 al 4, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. ¿Ve? El remanente y sobrevivientes es la misma cosa. Versículo 3, ahora en Isaías 4. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de salvación. Ustedes van al libro de Oseas, capítulo 14, 5 al 9. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Sigue, lean luego en Ezequiel 36, 22 al 28. Todas esas citas ustedes tienen. Si las leen en su casa cuando no estén muy cansados o algo así, se darán cuenta cuánto hay aquí, por ejemplo, Ezequiel 37, 21 al 28, Ezequiel 11, 16 al 20, Isaías 10, 21 al 22, oiga lo que dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Eso está en Isaías 10, 21 y 22. En Abdías, un capítulo solamente ahí, muy corto el libro, el 17. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hay tanto que nos falta tiempo. Pero a la última parte del capítulo, 32 al 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¡Qué Dios tan interesante! Y luego Pablo exclama, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y terminamos con un breve resumen. Aunque no podamos recordar tantas cosas que tenemos aquí, vamos a enumerar algunas. Habrá un gran despertar espiritual en Israel. Todavía no lo hay, pero habrá. Segundo, cuando Dios haya terminado el programa con la iglesia y se la lleve, entonces Israel tiene una cita con él. Así les guste o no. Y muchos de ellos, el remanente, los que sobrevivan el periodo del dominio del anticristo serán salvos. Tercero, muchos hebreos serán salvos antes de ver al Señor. Otros lo serán cuando lo vean venir. Cuarto, todo esto ocurrirá porque se trata de un plan divino, no de un plan de alguna denominación religiosa, iglesia o ni siquiera del Knesset, del Parlamento judío. Quinto, Pablo nos advierte que no debemos confundir ni mezclar a Israel con la iglesia. Son dos pueblos separados que al final forman uno solo. Seis, el territorio que Dios prometió a los israelitas les pertenece por la eternidad. Vean lo que dice en Ezequiel 37, 24 y 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. La tierra de Israel le fue dada a los judíos a perpetuidad. Y en Miqueas 4:7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Ya no es milenio, nada de esto. Qué bueno que Dios sea así, aunque no entendamos muchas cosas de esta, pero por lo menos una cosa quiero que quede con todos nosotros, y es esto: definitivamente la iglesia no reemplazó a Israel. Israel es un pueblo, la iglesia es otra. En un momento dado, en un lugar, se unen. Por ejemplo, actualmente hay muchos judíos que son parte de la iglesia, pero llegará el momento cuando los judíos que se salven después que la iglesia haya partido, ellos no serán parte de la iglesia, pero serán salvos por la eternidad. A veces pensamos que en la eternidad estará Dios el Padre, Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo y su iglesia, y que todos judíos, gentiles y todos de todos los tiempos son su iglesia. No. La iglesia comenzó con los 120, según Hechos capítulo 1, y termina con el arrebatamiento. Todos los demás, tal como ocurre, y Jesús usó esa metáfora, hablando acerca, por ejemplo, de un casamiento. ¿Quiénes van al casamiento? Bueno, ¿a quién admiran más? ¿A quién quieren ver más en el casamiento? No van a decir los muchachos que a ellos. A la novia. Sí. A ver si se vistió, si la cola del vestido es larga, si cómo estaba ahí la cabeza, si es linda o no, porque en fin. Pero todo el mundo la mira a ella, a él nadie le mira. Menos mal, nosotros no somos, muchachos, nosotros no somos para ser admirados. Somos fuertes, feos y golpeamos mucho, es todo. Y hablamos fuerte. Es ella. ¿Quién será admirado en el cielo? La iglesia. Es la esposa, no es la novia, es la esposa. Él ya se casó con ella, solamente que todavía no está con él. Pero muy engalanada, y saben que la va a preparar, porque siempre la novia llega tarde a la ceremonia. Porque le están poniendo todos esos chuchis ahí. Hay tiempo y tiempo. Un día había un casamiento acá. Yo dije, ¿a qué hora van a venir? Ellos me dijeron, ¿a qué hora? Bueno, la pareja. Todo estaba dicho. Le dije al pastor, mi ayudante, le dije, mejor que venga, porque yo no quiero que haya dos mentiras. Yo le dije que voy a esperar hasta 10 minutos después de la hora fijada. Y por si no vienen, porque casi seguro que no van a venir, tú estás preparado y tú vas a tener la ceremonia. Y vino y se sentó por aquí, todo de traje. Yo ni siquiera tenía traje, pero hacía mucho calor. Él vino y yo le dije, aquí están los anillos, aquí está esto. Y yo por la puerta esa me fui. Pues yo no voy a mentir. Pues estaban preparando, y ya vamos, y ese ya vamos no tenía fin. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen los en guaraní? Oima, algo así. ¿Qué es oima? Estoy mintiendo. Es mi interpretación, que simplemente nada significa. Bueno, la iglesia llegará en punto a la hora, día, hora, minuto y segundo que Dios dispuso. Llegará a la presencia de Él. Pero en un casamiento también están los invitados a las bodas, los amigos del esposo, que se mencionan en la Biblia. Las 10 vírgenes son las amigas de la esposa. Hay muchos, todos ellos están dentro de los salvos, pero la esposa es solo una, es la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.